Vamos a cantar todos los puntos. Gracias. Otra. Vamos. Ahora lo va a cantar todo. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa es la canción que hemos escuchado aquí con voz fuerte. Son los 8 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué nos puedes comentar sobre la canción? Bueno, tiene Hermosas letras. No solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Es algo que nosotros tenemos que pedir día a día y tenemos que saber sobresalir ante algunas adversidades. No solamente quedarse, ay no, que tengo problemas, que esto, sino seguir, salir de los problemas y seguir hacia adelante también. Por eso lo que dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente y que siga adelante. Sí, Mercedes Sosa es aplaudida, como dije, por muchas personas, por muchos latinoamericanos generalmente, porque ella interpreta en sus canciones el sentimiento que y el de la gente que menos tiene. Bueno, cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos, vamos a nuestro siguiente segmento. ¿Qué tenemos, Antonieta? Así es, en nuestro siguiente segmento, que es Convivencia, tendremos... Bueno, tendremos un dramatizado en la cual nosotros vamos a poder apreciar lo que tiene que ver nuestro segmento un poquitito más y vamos a poder entenderlo. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Pascual, en nuestro segmento Convivencia tendremos el tema Un Niño Azul. Mi hijo nació hace pocos días. Vino al mundo en la forma normal. Pero yo debía tomar aviones y pagar deudas. Aprendió a andar durante mi ausencia. Y ya hablaba sin que me hubiera dado cuenta. Y cuando iba creciendo decía, yo voy a ser como tú, papá. ¿Sabes? Seré igual a ti. Y el gato está en la cuna. Con la cucharilla de plata, el niño azul y el hombre de la luna. ¿Cuándo vuelves, padre? No sé todavía, pero cuando vuelva, estaremos juntos. Juntos y felices ese bello día. Cumplió los 10 años hace pocos días. Dijo... Gracias por esa pelota, papá. Vamos a jugar. Tú me enseñarás. Contesté. Otro día, hoy tengo mil cosas que hacer. Está bien, dijo el chico. Y se fue alejando con una sonrisa que claramente decía: Yo voy a ser como tú, papá. ¿Sabes? Seré igual a ti. Y el gato está en la cuna, con la cucharilla de plata, el niño azul y el hombre de la luna. ¿Cuándo vuelves, padre? No sé todavía, pero cuando vuelva, estaremos juntos, juntos y felices, ese bello día. Volvió del colegio hace pocos días. Convertido en un hombre. Yo le dije entonces, hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate un momento, vamos a conversar. Movió la cabeza y contestó sonriendo. Préstame más bien las llaves del auto, papá. Tengo una cita con mis amigos. Nos veremos luego. Y el gato está en la cuna. La cucharilla de plata, el niño azul y el hombre de la luna. ¿Cuándo vuelves, hijo? No sé todavía, pero cuando vuelva, estaremos juntos, juntos y felices ese bello día. Ya me he jubilado, mi hijo se marchó. Le telefoné hace pocos días. Me gustaría verte, hijo. Ojalá pudieras venir. Si tuviera el tiempo, sí, me encantaría, pero en el empleo estoy muy ocupado. Los niños están un poco enfermos. En fin. Me alegro de haber hablado contigo, papá. Cuídate. Chao. Cuando colgué el teléfono pensé, ha crecido y actúa como yo. Sí, mi hijo es igualito a mí. ¿Cuándo vuelves, hijo? No sé todavía, pero cuando vuelva, padre, estaremos juntos, juntos y felices, ese bello día. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Pascual, muy interesante este pequeño dramatizado que hemos podido escuchar, Un Niño Azul. Bueno, Un Niño Azul, muchas veces olvidamos que somos padres y no, pensamos que tal vez todo lo puede comprar el dinero, el amor, el afecto y todo, y no es así. Como hemos podido escuchar en el audio, a veces como le compramos carros, juguetes, pero el niño a medida que va creciendo a veces necesita afecto, necesita amor. Así es, y sobre todo comprensión y confianza para que el niño pueda decir sus inquietudes, porque muchas veces cuando el niño llega del colegio tiene muchas inquietudes para poder preguntar al papá, a la mamá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hijito, por favor, estoy ocupado, no me molestes, más tarde. Y luego cuando vamos al niño y decimos, ¿qué te pasó? Al niño lo desmotivamos y el niño ya simplemente, no, nada, ya no pasó nada, no te preocupes, ¿no? Entonces le cortamos, cuando él nos quiere dar, le cortamos esa confianza, y cuando nosotros ya queremos ir en ellos y decir qué pasó, ya es demasiado tarde. Sí, y estamos causando un daño irreversible, porque cuando sea él también padre, va a actuar lo mismo, no va a poder darle tiempo. Y nos olvidamos también que vamos a llegar a ser ancianos y él nos tiene que prestar atención, pero como no le hemos dado afecto, también él no tendrá tiempo para nosotros. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. ¿Qué más tenemos para el día de hoy, Antonieta? Bueno, para el día de hoy también tenemos nuestro segmento Sé Tú Mismo y lo que es Infórmate al Día. Estás escuchando con voz fuerte en Netunasam. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Bueno, a continuación tendremos en nuestro segmento Sé Tú Mismo. Tú eres mi bombón. A continuación, nuestro habitual espacio, Doctora Miralles. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la van pasando? Pues les cuento que en estos días he recibido muchos mensajes de parejas que ya están jugando al juego de los cinco sentidos. Ya exploraron el olfato, la vista, el oído. ¿Quieren saber más? Bueno, poco a poco. Un sentido que nos falta es el gusto. Pues hoy vamos a ver qué se puede hacer con la lengüita. ¡Caramba! ¡Tan rápido las llamadas! ¡Aló! ¡Aló, doctora Miralles! Sí, ¿con quién tengo el gusto? Como estamos hablando del gusto... Con Raúl Vázquez, vecino de la avenida Los Melocotones. Ah, bueno, caballero, comenzamos bien con una fruta sabrosa. Yo quiero opinar sobre eso de las comidas potentes, doctora. A ver, ¿cómo que las comidas potentes? Sí, de las comidas que, ¿cómo le diré? Que potencian el sexo, doctora. Ah, usted se refiere a las comidas llamadas afrodisíacas. Eso. Que le encienden el motor a uno. Ah, mire, ¿y cuáles son esas comidas poderosas? Cuénteme. Pues fíjese, ahí usted tiene, por ejemplo, los camarones. Ajá. Un ceviche de camarón y almejas con mucho ají. Mire, ese es el mejor Viagra de todos. Ajá. Por ejemplo, le cuento que yo una vez me metí una sopa de cangrejos con marisco, conchas y eso, bien cargada, así, una rompecolchón, pues. ¿Cómo? Con aguacate, frijoles y plátano sancochado. Y bueno, mira, ahí salí corriendo, doctora. ¿A dónde? Al baño, me imagino. ¿Cómo que al baño? Vea usted, mi amigo, creo que lo voy a decepcionar. ¿Y por qué, doctor? Porque en realidad ninguna comida es afrodisíaca. ¿Cómo? Todo eso son cuentos que se inventa la gente. ¿Pero cómo van a ser cuentos, doctora? Por esas creencias tontas, ¿ah? Es que los asiáticos viven matando a los rinocerontes para rayar el cuerno. Pero... Y a los tiburones por la aleta. Y a todo lo que se parezca a un pene. Oh, doctora. Ah, y así están acabando con especies protegidas. Bueno, usted diga lo que diga, doctora, pero a mí me funciona muy bien. Claro, mi amigo, pero el afrodisíaco no está en el cangrejo, sino en su mente. ¿Ah? Si usted cree que comiéndose una galletita sin sal se va a excitar, antes de morderla ya estará excitadísimo. Ups. Veamos quién llama. ¿Aló? ¿Aló, doctora Miralles? Sí, dime. Yo no creo en los afrodisíacos por dentro, pero sí en los por fuera. ¿Cómo? A ver, explícate, porque creo que tú sí estás en el buen camino. Pero cuéntame en qué estás pensando. Me da un poco de vergüenza, doctora, pero... Ay, no, nada de vergüenza. Cuéntanos, y así aprendemos todos. Bueno, por ejemplo, doctora. Ajá. Yo compro una cajita de chocolates. ¿Y qué haces con los chocolates? Ahí está el detalle. Tomo uno, le quito el papelito y lo agarro entre los dientes. ¿Y entonces? Entonces le digo a mi compañero que me quite el chocolate con su boca. Ajá. Es una tontería. Pero con el bomboncito me gano un besito. ¡Mira qué bien! Sí, otra vez compré una lata de leche condensada. ¿Y sabe qué hice, doctora? A ver, dime que la cosa se pone buena, muchacha. Bueno, él estaba acostado y yo le derramé un poco de leche condensada en el ombligo. ¿Y entonces? Y luego... así, suavecito. ¿Y él? Pues él dijo que le hacía cosquillas. ¡Qué bueno! Pero se reía y le gustaba. ¿Sabe qué hizo entonces? Cuéntame. Agarró la lata y me dijo que me tapara los ojos. Entonces derramó la leche condensada en... Ay, pues, ay, doctora, eso fue una delicia. Eso sí es afrodisíaco, ¿ven? Eso sí. Y pueden hacer ese juego con miel, con mermelada, con yogur. Sí, doctora. Yo digo que la lengua es la mejor compañera del amor. Y muy bien dicho, mi amiga. Y con esas sabias y sabrosas palabras nos despedimos por hoy. Hasta la próxima, amigas y amigos de la lengua. ¡Chao! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Un agradecimiento a radialistas que también son los que nos apoyan para poder transmitir con voz fuerte. Antonieta, ¿qué te pareció el dramatizado? Bueno, el dramatizado me pareció muy interesante, ya que nosotros tenemos que variar y dejar la rutina atrás. Sí, eso es algo importante, porque imagínate, hay muchas personas, hay muchas parejas que por eso hay separación, hay engaños y todo eso. Claro, tenemos que estimular bien a la pareja y no solo con caricias y con cosas así, sino también con pequeños dulces, bombones, caramelos, pero... No hay que exagerar y no vayamos a hacer una ensalada de fruta en nuestra pareja, tampoco, ¿ah? ¿Eh? Porque sí, como hay alguna, depende también de las parejas, ¿no? Porque a veces hay parejas que les gusta hacer ese tipo de, por ejemplo, relajación, pero hay también muchas que no les agrada. Por ejemplo, acá hay algunos que no les gusta lo dulce en el cuerpo y no así quieren es. Nada. El profesor Rimmel dice, no, todo menos algo pegajoso en mi cuerpo, pero no, podemos ir variando, tal vez una frutita ponerle por su cabello, no sé, muchas cosas que se puede imaginar. Sí, eso es con la finalidad de que la pareja continúe unida, porque ¿por qué no vivir todas las fantasías que se pueda realizar? Claro, y acompañar con frutas, con alguna comidita que le guste a tu pareja y todo, ¿no? Pero bueno, Pascual, ya hablaremos de esto ya más a profundidad adelante y continuamos con el siguiente segmento. Sí, nuestro siguiente segmento, Infórmate al Día. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. La Asociación Educativa Maestros del Perú organiza capacitación gratuita para los distritos de Pira, La Libertad y Pampas Grande. La Asociación Educativa Maestros del Nuevo Perú invita a los docentes y personal administrativo de los distritos de Pira, La Libertad y Pampas Grandes al taller de capacitación docente, donde los temas se desarrollarán son diversificación curricular, proyecto educativo institucional, proyectos de innovación. Por otro lado, aprobaron expediente técnico de la institución educativa, La Libertad, manifestó el presidente de la PAFA. En reunión de padres de familia, determinaron una serie de acciones de lucha y denuncia penalmente al gobierno regional. Culminado la reunión de padres de familia en el Colegio Nacional La Libertad, el presidente de la PAFA, Julio Bustamantes, calificó de burros no solo a los responsables de haber elaborado el expediente técnico de la construcción de nuevas aulas para el plantel educativo, sino también a los que aprobaron el expediente técnico, que fueron los funcionarios del gobierno regional. Por otro lado, Jurado Nacional de Elecciones aprueba reglamento de propaganda electoral. Mediante resolución número 136-2010, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de propaganda electoral, cuyo objeto es regular la acción en este campo de las entidades del Estado y de los funcionarios que postulen a un cargo de elección popular a una reelección, de las organizaciones políticas y particulares y de los medios de comunicación en las elecciones regionales y municipales del 3 de octubre. En noticias nacionales tenemos, Piñera dice que el impacto del terremoto es mucho más grande de lo que se pensó. Una complicada situación de orden público se registra en la zona de desastre causada por el terremoto del sábado, dijo el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, quien exhortó al gobierno a recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis. Cuando tenemos una catástrofe de esta magnitud, sin agua ni luz, la población con razón está angustiada y se está perdiendo el sentido del orden público, manifestó Domingo Piñera. Dos temblores de hasta 4.6 grados sacuden Ica y Pucallpa. Dos temblores de hasta 4,6 grados en la escala de Richter se registraron en las ciudades de Ica y Pucallpa esta madrugada, sin que hasta el momento se conozca víctimas mortales o daños materiales. El primer sismo se sintió en Ica y tuvo una magnitud de 4,5 grados, mientras que el de Pucallpa fue de 4,6 grados. La teta asustada es la que menos opción tiene de llevarse el Oscar, según Webb. A una semana exacta de realizarse la premiación de los Oscar, la página cine IndieWire estima que la película peruana La Teta Asustada es la que menos opciones tiene de llevarse el Oscar a Mejor Cinta Extranjera, a la cual fue nominada junto a 4 films. Alberto Fujimori lloró al entregar a su hija Sachi en el altar. El expresidente, preso en la sede de la Diroes, ofreció un discurso en el que agradeció a los amigos que lo acompañan en estas circunstancias. Durante casi hora y media, el expresidente Alberto Fujimori abandonó el lugar de reclusión en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales para participar en el matrimonio de su hija Sachi Marcela Fujimori Iguchi. La boda se llevó a cabo en la capilla de esa sede policial. El expresidente Fujimori fue el encargado de llevar a Sachi al altar y entregarle a Mark. Bailey le agradece a Barry Hitcher por continuar en el francotirador. El periodista Jaime Bailey aclaró que no insultó ni injurió al dueño de Frecuencia Latina, sino actuó en legítima defensa de su amiga Silvia Núñez del Arco. Alianza ya no es más hijo de la San Martín, lo venció 1-0. En el estadio Miguel Grau de Callao, Alianza Lima logró ponerle fin a la racha de nuevos partidos que tenía sin vencer a la San Martín. Los íntimos se impusieron por 1-0 luego que el paraguayo Roberto Ovelar anotara en el minuto 73. Hablando con voz fuerte. Bueno, después de haber escuchado lo que es el segmento Infórmate al Día con las mejores noticias nacionales y locales, pasamos a nuestra despedida, Pascualito. Bueno, son las 8 de la mañana, 59 minutos. Ya nos despedimos, ya el día de mañana nos reencontraremos nuevamente aquí de 8 a 9 de la mañana. También agradecemos a Ruth, quien estuvo en la narración de noticias, la dirección a Rimmel Muñoz, también en controles al señor Gilbert. Agradecemos a ellos. Hasta mañana. Hasta mañana. Sam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Cherk, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.